rabia traicionera. La puñalada que me diste fue trapera. Se salva quien no tiene corazón. Qué mala forma de pegarle a un con tu labio.